piratas, tiene mil fragatas, sables puntiagudos, siempre usan corbata, tienen pelos en todas las patas, cabeza de muerto y las manos largas. Los piratas son todos del este y muchos se asustan cuando hablan del pueblo. Una vez que se han jubilado, lo único que hacen es postularse para diputados.